De la Calavera Sur, Cabo Polonio me invita a entrar en su arena blanca y cielo azul. Cabo Polonio me invita a sentirme bien de bien. Vos haces la tuya que nadie te va a joder. Vos cantás, vos amás. Vos cantás, vos amás y si quieres te bañas. Panza arriba, panza arriba, panza arriba y lagartijando vas y comiendo lo que vas encontrando en el Polonio. Por las tardes prende el faro, caña y luz que se te van de las manos. Vos cantás, vos amás y si quieres te bañas. Vos cantás, vos amás y si quieres te bañas. En lo personal es libertad, un paraíso que hay que conservar. Y el Polonio nunca te tira para atrás. Esa estrella, la cachimba, te va a guiar. Vos cantás, vos amás y si quieres te bañas.